El pueblo argentino ha salido a la calle a decir que tiene esperanzas, que cree que Argentina va a volver a crecer, que Argentina va a volver a fortalecer su industria, va a volver a fortalecer su trabajo y que los argentinos tengan la posibilidad, en primer lugar, de superar los temas urgentes. El tema de la pobreza y del hambre son temas inmediatos que no pueden esperar, pero también un proyecto de país a mediano y largo plazo, apostando a la educación, apostando a la salud, a la ciencia y la tecnología, a la cultura. Me parece que hay dos miradas, una mirada de lo inmediato, pero también una perspectiva hacia el futuro de una Argentina que tenga política de Estado y que no esté cambiando cada 4 años la orientación. Argentina tiene que crecer y distribuir los beneficios de ese crecimiento entre todos. Firmo, se están repasando cada área de gobierno. Si tendría que usted repasar estos 4 años en materia de educación del gobierno de Macri, ¿cómo lo definiría? Bueno, lo que dicen las estadísticas, nunca se cayó tanto el presupuesto educativo, nunca bajó tanto el salario docente, nunca cayó tanto la inversión en ciencia y tecnología y en cultura. Realmente ha sido un gobierno que cada vez que tuvo que definir el presupuesto castigó a la educación. Y eso lo vieron nuestros docentes, pero se vio también en las aulas, se vio en la infraestructura educativa. Hemos tenido que lamentar la pérdida de 2 vidas humanas por una explosión en una de las escuelas y hemos visto que este último año la infraestructura cayó el 80% de la inversión. Realmente ha sido un gobierno que no ha pensado en el mediano y largo plazo. ¿Hoy comienza a recuperarse el país, Daniel, después de 4 años difíciles? Sí, sí, diríamos hoy a la tarde mismo, porque la orientación que ha dado Alberto, la que plantea Cristina, es ponerse a trabajar ya para construir un país distinto, un país que, insisto, lo que permita es que sea el trabajo lo que genere la dignidad y que le permita llegar a fin de mes a todos los argentinos en la Argentina. Cosas muy simples, muy elementales, pero que hoy la Argentina no tiene. Hoy tenemos 4 millones de argentinos con hambre, tenemos 2 de cada 3 chicos pobres, repito, 2 de cada 3 chicos pobres, esa es la urgencia, eso es lo inmediato y en eso vamos a trabajar. Desde su nuevo cargo, ¿cómo va a ser a partir de ahora la política en torno al reclamo por las Islas Malvinas? Bueno, la de siempre de Argentina, profundizar la idea de que hay que cumplir la resolución de Naciones Unidas que habla de un diálogo con el Reino Unido respecto de la soberanía territorial. Pero también vamos a tener una política muy fuerte para que el Atlántico Sur y la Antártida tengan una presencia argentina permanente.